8. La sociedad Le René, luego Gnome et René. Louis Verdet, ingeniero formado en la Escuela de Artes y Oficios. Compitió a partir de 1912 con los motores Gnome gracias a un motor rotativo de su propio diseño, el Le René. Este es el motor que se expone ante usted, con características técnicas similares a las del Omega. Era, sin embargo, más fiable y consumía menos aceite y combustible. Esta rivalidad continuó hasta 1915. Ese año, el Estado francés pidió a la empresa Gnome que adquiriera Le René para formar la sociedad Gnome et René, de la cual Louis Verdet se convirtió en director general. Los motores presentados detrás de usted muestran las evoluciones de potencia que comenzaron entonces. La potencia de los motores se multiplicó por 4 en 5 años, superando los 200 caballos durante la Primera Guerra Mundial. Ejemplos de aviones equipados con estos diferentes modelos aparecen en el mural de la derecha, de 1.000 metros motores al año en 1914. La producción pasó a 1.000 metros motores al mes en 1918. En total, se produjeron en Francia más de 20.000 metros motores Gnome et René. Sumando los motores fabricados bajo licencia, la empresa motorizó cerca de un tercio de todos los aviones utilizados en la Primera Guerra Mundial. Al final de esta galería, a la izquierda, observe también el motor hispano-suiza de 8 cilindros Embue, principal competidor de Gnome et René. Entre ambas empresas, motorizaban más de la mitad de los aviones de la Gran Guerra.